dos. Continuamos en esta mañana ajetreada de lluvia, fresca, rarísima a nivel institucional, pero estamos acá en nuestra columna semanal dialogando con los centros vecinales. En este caso estamos con los vecinos de Villacielo. ¿Cómo les va? Hola, buen día, señor Diego Galde, señor Jorge Puccinelli, Daniel Salvatore. Buenos días, Renata. Te hago una pregunta. Sí, ¿existen los centros vecinales? Porque la verdad que es una confusión todo. ¿Por qué? ¿No tenemos centros vecinales? Y sí, no, pero te digo, ¿están funcionando? ¿Están funcionando? De alguna sola cosa, muchachos. Por favor, te pido. Ya porque tenemos tengo bastante... una confusión. Marcelo Rodríguez, ¿es de Cambiemos? Ya ni siquiera es Cambiemos, sería Juntos por el Cambio, es Juntos por Capilla, porque recordemos que las últimas elecciones no se presentaron como Cambiemos. Qué confusión que tengo. Ay, Dios mío. Como dice la canción... Si la historia la escriben los que están, quiere decir que hay otra historia. Sí, señal que la estamos escribiendo entre todos. No, entre todos no, la escriben unos no, y nosotros miramos. La otra historia, quiere decir que hay otra historia, esa otra historia es la que nosotros escribimos. Nosotros vamos a escribir. Ahí está. Bueno, sí, es un tema también hablar de los centros vecinales y si están en funcionamiento o no, cuál es su función. Hay algunos que están más activos y conscientes de esa función, otros que no, otros que digamos que por ahí cumplen otra función. ¿En qué situación está, en este caso, el centro vecinal del barrio Villacielo? Bueno, Villacielo se caracteriza por estar cerca de la reserva, al lado de la reserva, y eso hace que, bueno, tengamos una conciencia diferente respecto a los demás barrios y también así las ordenanzas. Entonces, como barrio siempre nos hemos estado como moviendo en ese aspecto para poder defender no solo la reserva, sino que el barrio pueda cumplir con el rol de amortiguar la reserva a beneficio de todos, porque la reserva es de Capilla del Monte, no es de Villacielo. Y entonces, bueno, una de las cosas que estamos siempre activos en ese tema, atentos, mirando las ordenanzas que van cambiando, depende de cuándo canta el gallo. Sí. Y entonces hay que estar muy atento a eso y como barrio, bueno, hay un lindo equipo con personas profesionales, abogados, arquitectos, técnicos, un montón de gente, médicos como acá Jorge, que están muy comprometidos y bueno, eso le da una cierta participación más activa y más efectiva. Hablando de la reserva, ¿en qué instancia está? Recordemos que también esa era otra de las áreas grises institucionales de Capilla. Recuerdo también el pedido de los vecinos sobre información al Consejo, que se demoraron, ¿cuánto? Como un año en contestar algo de pronta entrega. Digo, así venimos, ¿no? También recordemos que esto no es de ahora, sino que venimos en situaciones irregulares. Y otra cosa que también nos viene llamando la atención hace un tiempo largo tiene que ver con las excepciones a las ordenanzas, a las normas en cuanto a la construcción o a la posibilidad de construir o de lotear de diferentes maneras. En el barrio Villacielo hay ordenanzas específicas, como vos decías, que vemos que por ahí se generan demasiadas excepciones. Pero en el caso puntual de la reserva, ¿en qué situación legal, podemos preguntar, está? Bueno, antes de contarte lo legal, quiero decirte que no hay ningún control sobre la reserva. O sea que la reserva ahora vuelve a ser tierra de nadie. Si vos caminás por la reserva ves otra vez basura, los perros entran, los caballos entran. Lo que habían hecho, que era poner unas tranqueras para que no pasara la gente con los autos, bueno, no existe más, están las cosas rotas. Vas a caminar y ves botellas de cerveza rotas, no se puede explicar. Podés ir a la reserva a tomar una cerveza, pero eso de romper la botella es una cuestión que no se puede entender. Es una falta, una ignorancia de nuestro pueblo, nuestra gente, de los argentinos, porque no se entiende. Bueno, yo quería decir eso más que nada. Ahora, ¿en qué situación estamos? Como hace 4 años, en nada. En nada. En nada, de nada, solo de nada. La voluntad de los vecinos, digamos. No, o sea, sí, el hecho de estar presente como barrio ahí y reclamando cuando surgen cosas, eso hace que no se avance demasiado sobre la reserva. Y si bien está abandonada o no está organizada, el lugar está, y una de las tantas propuestas que hizo el futuro intendente era de conservar la reserva, darle su lugar y hacer de ese espacio un espacio de visita para que los turistas puedan ir como un acceso más, o sea que van a hacer arreglos para que eso esté funcionando medianamente bien. Hoy, por ejemplo, en la escuela de mi nena, que calculo que se va a suspender por la lluvia, y que ya lo tenían previsto también para el lunes, ya hicieron varias varios paseos a la reserva y hoy iban a ir con bombas de semillas, viste, hechas con arcilla eso. para claro, tirar, digo, perfecto. ¿No? Como ese tipo de acciones, generar cuestiones en común para que aprendamos a cuidar, que no es solamente de un barrio, que es de todos, que está buenísimo que esté ahí para todos, para el agua, para la naturaleza, para nuestro bien vivir. Pero si un barrio tiene unas especificaciones especiales, y cuando compramos los terrenos tenían 2.500 metros, donde vos no podías edificar a más de 4 metros u 8 metros de la calle. Si vos te fijás, por ejemplo, lo que pasa en Frías y Triunvirato, han hecho un desastre, donde antes había un bosque, ahora hay una construcción de casas, y la vecina que está al lado de esa persona que ha construido tiene no tiene ni siquiera un centímetro con respecto a la medianera. Sí. Entonces se ha vulnerado todo, no se ha respetado nada, no respetan los vecinos, no respetan, no cuidan ni controlan los de la municipalidad. O sea que es un viva la pepa. Para mí no hay un control de nada. Y, por ejemplo, había una, para que entiendan un poco cómo es esto, había una ordenanza que las casas se tenían que construir de una forma de ya con techo a dos aguas o con un techo con una inclinación de 32 grados. Bueno, en un momento se cambió la ordenanza para permitir que cuatro construcciones se hicieran, porque empezaron a aparecer tipo mini edificios, sí, donde tampoco se ve que se respetan las alturas. Entonces, bueno, lo descubrimos acá en la comisión del barrio, pero eso es algo que hicieron los del Consejo Deliberante a espaldas del barrio y a espaldas de todo el pueblo, porque se cambiaron otras ordenanzas también. O sea que acá es como ustedes decían antes, los políticos se divierten, hacen lo que quieran, juegan a la política y los demás, que somos todos, le pagamos ese juego y vemos los destrozos que están ocurriendo en Capilla del Monte. Sí, la Comisión de Planeamiento Urbano, la que organiza y da la posibilidad de una construcción, sí, en una zona, y modificaron la ordenanza diciendo que no tenía que haber para emprendimientos, por ejemplo, un complejo de cabañas o un hotel. Nosotros teníamos una reglamentación de la vieja ordenanza 1640 de que tenía que ser 10.000 metros cuadrados. Sí. Bueno, eso se modificó, por eso saltamos y logramos reacomodarla en la reunión del Consejo Deliberante a que fueran nuevamente 10.000 metros. No por el hecho de que queremos ser elite y queremos tener nuestra casa. Es el agua de, sí, Capilla lo que se está defendiendo. Entonces, cuando mostramos a los concejales dónde estaba radicado el problema, sobre tablas decidieron que tenía que volver a ser la ordenanza anterior. Entonces, estamos en este momento, por ejemplo, sin un solo foco en toda la avenida Chiclana, que es, digamos así, el corazón del barrio que se va hasta la falda de la Gemela. Sí. Pero esa iluminación tiene que estar de otra forma a lo que es la iluminación tradicional. Porque en lo que es reglamentación del manejo con respecto a los animales y a lo que la luz puede variar, puede generar molestia. Intoxicar. Claro. Exacto. Entonces, tratar de hacer otro tipo de iluminación más. De iluminación. Pero sí, bueno, acá hay cosas que vienen de antes, porque también la reserva tenían una reglamentación de cómo tenían que ser los cables, que tenía que haber sido enterrado, pero EPEC no entiende eso. Te pone todos los postes y te contamina con, sí, con los cables. O sea que es, está todo complicado, ¿no? Pero no hay control, no hay inspectores, no existen los inspectores. No hay interés. Por eso cuando se inicia una construcción que nos preocupa la basura que, sí, genera, ¿no? No hay constructores para inspectores para ver si eso está bien aprobado o no está aprobado. Y hay intereses siempre creados por un grupo de arquitectos, sí, que los conocemos, sí, que tienen intereses ahí adentro. Entonces, cuando se modifica en la ordenanza, perjudica seriamente, no a Villacielo, sino a todo Capilla. No, y recordemos que esa modificación fue de una forma bastante irregular. Un sábado figuraba que había sido. Sí, y también digo la responsabilidad de los funcionarios salientes en cuanto a que no respetando ni la participación ni la información. Y recuerdo una sesión, bueno, acá hasta ahora no me va a dejar mentir, que ellos como que exigían a la Comisión de Planeamiento Urbano determinadas cosas, ¿no? Bueno, la información, o la Comisión de Ordenamiento Territorial, cuando ellos ni siquiera determinaron un delegado para participar, o sea, no está activa, o sea, y ellos deberían saberlo y ni siquiera lo sabían. Pero o sea, llevaban solo 4 años ejerciendo. Tenés razón, sí, mala no tienen reglamento. De a poquito. Sí. Bueno, y algo que se proponía, no, algo que se había cambiado en esa reglamentación que se hizo a espaldas de todo el pueblo, sí, y obviamente del barrio, era que vos en tu predio podías subdividir. Si tenías un predio de 2.500 metros, podías hacer subdivisiones de 500. No, bueno, entonces, claro, imagínate lo que iba a hacer eso. Obviamente que eso responde a un interés directo de algunas personas y de inmobiliarias. Claro, negocio inmobiliario. Habría que ver quién firmó esa ordenanza entre paredes y, bueno, y investigar. Pero acá yo creo que nunca va a pasar nada, porque uno tapa al otro, el otro tapa al otro, y sería bueno que de una vez por todas haya un seguimiento y creo que es una cuestión de no cumplimiento de funcionario público. Totalmente. Tiene que haber por alguna primera vez en Capilla del Monte y tienen que pagar los responsables, porque nosotros vemos cómo los políticos se divierten con el sueldo que les pagamos nosotros y ellos hacen sus negocios. Sí, bueno, basta de esto. Esta cantidad de excepciones firmadas, muchas que no han pasado por el Consejo Deliberante, que deberían haber pasado. Si no pasan por el Consejo Deliberante, no son legales. Bueno. Entonces deberían, como hacen en otros países, no solamente pagar la multa, sino que deshacer lo que hicieron, sí, y la gente que destrozó todo el bosque, volver a reforestar. Pero se ve que acá a nadie le importa nada. Es así, no, por lo menos a este gobierno que está en este momento y los que pasaron no les importa nada. Les consulto porque presencié en su momento la sesión del Consejo en donde sobre tabla se trata justamente esta ordenanza en donde se permitía la subdivisión de los lotes en 500 metros, como recién decía Diego. Si se pudo rastrear el origen de esa ordenanza que permitía esto, que yo si no mal no recuerdo había sido un sábado, figuraba que había sido firmada. Nosotros hicimos un pedido de, sí, pronto despacho solicitando las copias de las actas, uh-huh, donde figuraba ese hecho. Nunca tuvimos contestación. Nosotros pedíamos quién era el responsable de la parte ambiental, uh-huh, dentro de la comisión. Le pedíamos quién era el responsable de la municipalidad dentro de la comisión y que nos dieran el reglamento por el cual la comisión hace y deshace. Resulta que no tienen reglamento, no hay responsable, a la gente de medio ambiente la sacaron porque no les interesaba, les molestaba. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Quién hace y deshace? ¿Quién controla a quién? Nadie. Esto es un vivo a la pepa. Y claro, o sea que bueno, eso quedó impune, por así decirlo. Bueno, esa es la situación que actualmente estamos. aparte hay tantas ordenanzas, una ordenanza que permite una cosa, después viene otra ordenanza que la prohíbe, después viene otra ordenanza que prohíbe en cierta parte. Entonces yo creo que habría que hacer una ordenanza definitiva, dejar una definitiva y final, porque hay tantos números y tantas contraposiciones entre las ordenanzas que ni siquiera la gente puede saber. Yo creo que los que están en la municipalidad tampoco lo saben. No. Pero cuando necesitan hacer algún negocio, sí lo usan a su favor. Es importante que los centros vecinales estemos unidos, ¿no? Y que todas estas manifestaciones sean conocidas, porque estamos tratando de defender las fuentes de agua de Capilla. Claro. Más que el lugar donde uno vive y cómo quiere vivir, la fuente de agua de Capilla. Nada menos. Sí, fundamental. Nada menos, exactamente. Y cuando nos convoquen a trabajar con la municipalidad, como se nos convocó en algún momento, eran más que nada reuniones para tomar un cafecito, nosotros llevábamos cosas, y no había ninguna solución de nada. Era como para mantenernos distraídos y no se tocaban temas esenciales. Nosotros venimos pidiendo que pongan iluminación en el barrio como debe ser hace 6 años, que era solamente cambiar 6 focos, no lo pudimos conseguir en 6 años. Claro. Si no pudimos conseguir eso, no se puede conseguir absolutamente nada. Por otro lado, vemos como algunos propietarios que compran un terreno destrozan el medio ambiente, la vegetación, y perjudican a los vecinos del lado. Y no les importa nada. No, y no se son resuelve. Permitidos justamente por la municipalidad. Y no se resuelve ni con una multa ni con que tengas que reforestar. Digamos, la idea es que no llegues a talar todo, porque eso no tiene recuperación. Digamos, después podés plantar un árbol nativo, pero. No, y lo peor que nosotros advertimos cuando empiezan las obras, donde se usan topadoras que está prohibido usar en ese lugar, las usan igual, hacemos la denuncia y estos van con las topadoras a las 6, 7 de la tarde, destrozan todos los jardines, rompen todos los árboles nativos y después ven que tienen un pinito, bueno, y hacen lo que se les da la gana. Entonces, bueno, parece como que el pueblo tiene unos dueños que son unos solos y que siempre son los mismos, cambien o cambien los gobiernos. Bueno, esperamos que a través de la participación y de la participación de todos los vecinos de distintas formas. Una puede ser los centros vecinales, distintas organizaciones, partidos políticos, lo que sea, pero me parece que si no nos involucramos, evidentemente hay un dejar hacer que se percibe que permite que estemos como estamos. Este es un laburo de todos. Sí, totalmente. O sea, no es reclamar y yo me quedo cruzado de brazos en casa. No. Es un trabajo de todos. A modo de pregunta, vos decías que unos chicos iban a ir a la reserva a arrojar bombas de semillas. Sí. Bueno, una de las características que tiene nuestra reserva es que tiene una flora autóctona que no ha sido invadida con ningún tipo de plantas. No, van a sembrar algarrobos y plantas nativas. Sí, sí, sí. Tiran cualquier cosa y salen en medio de... y ahogan toda la vegetación. Bueno, pero ves, eso es lo que pasa porque no termina de estar constituida la reserva como tal y con la regla. No, en este caso es un trabajo... Bueno, y eso se ve mucho en los nuevos vecinos que de repente, estando en las sierras, quieren tener un jardín japonés o un jardín inglés. Bueno. Y vos ves el pastito, que es como un lugar para jugar al golf, donde tienen riegos, y bueno, eso no está permitido, pero bueno, se hacen. Bueno, vamos a visionarnos en objetivos comunes que queramos conseguir. Pongámosle para la nueva etapa, independientemente, vamos a apelar a que la voluntad política esté... Y estamos en las sierras, no estamos en Inglaterra, no, estamos en una, las sierras. Sí, ni en una ciudad X, estamos en Capilla del Monte que tiene sus particularidades. Sí, pero vos sabés que hay una curiosidad. Cuando nosotros compramos el lote, nos dice en las indicaciones que nos daba la municipalidad, tienen que desmalezar el lote. Desmalezar el lote para uno que no entiende, tiene idea, es sacar te todo. Corta todo lo que tiene espina. Y lo único que crece acá son esos árboles con espinas. Sí. Que si vos lo sabés podar y lo sabés cuidar, son hermosos. Son hermosos. Y la sombra que te dan. Pero bueno, ¿qué hicimos? Sacamos la chilca. Sacamos la chilca después de las primeras tormentas. Quedó el terreno que era un pedregal. Entonces, tuvimos que hacer todo un trabajo para volver a recuperar los árboles autóctonos. Sí. Bueno, en el caso de mi terreno lo pudimos hacer. Tengo cientos de árboles nuevos que son los únicos que crecen en la sierra. Sí. Entonces, y que además tienen su función dentro, exacto, del ecosistema. Exacto, ese es el punto que uno tiene que entender. La chilca es fundamental. Ese es el, sí, punto, lo que dice Jorge. Y aparte de otra cosa, por ejemplo, nosotros tenemos justo enfrente de casa una persona que ha comprado un terreno también de 2.500 metros y que por alguna cuestión, o que no le gustaban las víboras o qué sé yo, arrasó con todo, pero con todo el jardín. Entonces ahora hay una especie de playa de estacionamiento que cuando llueve crece el pasto. Entonces vos estás cada 15 días o cada 7 días con horas y horas y horas de una máquina con un ruido, porque eso no se tiene que cortar. Encima cortan el pasto, tienen que dejar que vuelva a salir otra vez lo que hicieron pelota. Pero bueno, no lo entienden. Acá ellos creen que están en un lugar, no, y tienen que cortar. Y tienen un jardín de 2.500 metros. Lo que nos falta es el aprendizaje, porque muchas veces es como dice Jorge, vienen de la ciudad. El concepto que tienen de naturaleza es otro, no es adecuado a lo que sucede acá, y no hay una comprensión de que cada planta, cada árbol, cada cosa tiene su función dentro del ecosistema. Sí, pero también tenemos que hacer un llamado de atención a los arquitectos, sí, que se mandan obras exóticas dentro de una zona de reserva, ¿no? Y son arquitectos que conocen perfectamente la ordenanza y no la respetan. Sí. ¿Está? Bueno, ahí sabemos, vale, que priman los negocios. Tenemos mensajitos, nos dice Susana. El centro vecinal Altos de la Atalaya hicimos denuncias y trajimos de Córdoba, nos movilizamos mucho, pero no tuvimos apoyo del municipio y todo quedó ahí cajoneado. Hemos apoyado a Villacielo ante el Consejo. Moni nos dice, buen día, tenemos que comprender que vivimos en un lugar con clima semiárido. Sí, reconocer el pero en eso tenemos que ir aprendiendo todos. Recordemos que no hace tanto que estamos entendiendo la importancia de los árboles nativos, que no es, bueno, saco y pongo un eucalipto, pongo un pino, pongo lo que, ay, qué lindo que queda, sino que tiene una funcionalidad hacia el territorio y al ecosistema. Tenemos que aprender. Pongámosle que hay parte de ignorancia. La responsabilidad está claro que la tenemos que exigir por parte del municipio, que es quien informa a la comunidad de cómo son las reglas del juego en este lugar. Pero digo, bueno, vayamos a proyectémonos en positivo. ¿Qué les gustaría para este nuevo ciclo conseguir desde el centro vecinal? Mira, hay una cosa que es importante. La clave es defender la reserva. Sí. Adecuar la iluminación para que... mira, un detalle. ¿Habías visto alguna vez una corzuela? ¿Por acá, por el pueblo, no? Bueno, cuando la agrupación Somos Pacha se hizo cargo, llegamos a ver corzuela. ¿No? Cuando se corta que no ingresen animales, perros, que los, sí, perros tendrían que estar los perros dentro. Los... Sí. Bueno, hemos logrado, sí, con colaboración de todos los vecinos, que la zona nuestra ahora, los perros estén cada uno dentro de su casa. Sí. Y eso es muy importante. Y porque el perro mata a la alimaña. Sí, a los zorritos. ¿Eh? Claro. Te mata, ve una... Sí. No solo mata, sino los ahuyenta, que marca, hace pis o hace... Sí, marca. Caca, marca el territorio. Y los otros animales no bajan. Claro. Bueno, pero hay animales, por ejemplo, la comadreja, que los perros es un furor con la, sí, comadreja y la destrozan. Pero otras han matado un lagarto overo que está en extinción, ¿no? Los, sí, perros la mataron, después, bueno, le han pasado los autos por encima. No, y lo mismo las comadrejas. Las comadrejas hacen control de plaga y uno no lo sabe. Por eso hay muchas cosas. Acá Moni nos suma, dice, y que el trabajo es conjunto y que a veces en pos de hacer... No tenemos el conocimiento suficiente. Es imprescindible aprender sobre el lugar en donde vivimos para, exacto, hacer lo mejor posible. Exacto. Gracias, Moni. Bueno, y de eso se trata. O sea que hay un consenso sobre avanzar en la reserva para que realmente esté protegida. Bueno, fíjate vos qué detalle. Cuando se fue la agrupación que estaba a cargo, sí, había un grupo de por vocación de, sí, de guardaparques. Querían trabajar ad honorem para que no se perdiera. Sí. Trabajamos, incluso vecinos, vos bueno, sabés. Sí, pero después que se fueron, querían estar, seguir trabajando, y la municipalidad no les dio boliche. Das cuenta, encima eso, es como de última deja ser que los vecinos se organicen, porque además es cuidar tu espacio, ¿no? Hay una cuestión de fondo que muchas veces, en nombre de la ignorancia, te dicen cosas como que, no, lo que pasa es que la reserva hay que sacarla porque hay algunos lotes que nos van a hacer juicios millonarios y no sé cuánto. Y cuando vos entendés que ese espacio está protegido por ley nacional, por ley provincial y por ley municipal, entonces es muy difícil que eso se ejecute de la forma que te lo hacen ver. Entonces la gente se asusta y dice, no, si la verdad que tienen razón. Y entonces no deja resta compromiso con esas cosas. Y lo cierto es que hay que informar. Sí. La municipalidad tiene la responsabilidad de dar talleres para informar sobre la vegetación, para informar sobre las leyes, para informar sobre un montón de cosas que hagan que el pueblo pueda funcionar correctamente, que la gente pueda estar en armonía. Sí, pero una de las cosas que uno pretende para la nueva administración es que sea una administración que esté integrada con la gente. Sí. Que no sea una administración aislada, donde tenés que pedir audiencias y te la dan cuando tienen ganas, y que podamos hacer un trabajo en comunidad con los centros vecinales y con todos los vecinos. Totalmente, y hay muchos vecinos que saben, y si no se consulta, se busca especialistas, la voluntad está, y lo que estamos esperando y necesitando es la voluntad política de acompañar ese emprendimiento de los vecinos que se están movilizando, usando de su tiempo, muchas veces de su dinero, de sus recursos, para que esto salga adelante. Les agradecemos muchísimo, los invitamos, este es un ciclo que tenemos los miércoles con los centros vecinales, así que el mes que viene les tocará de nuevo venir a contarnos cómo está. Esperemos que por lo menos haya algún cambio de signo positivo, porque a veces viste cambios que no están buenos, y en relación a esto, por supuesto que vamos a seguir paso a paso lo que vaya sucediendo. Bueno, y que nos convoquen, y que nos respeten, y que no nos mientan, porque por ejemplo, no me quiero olvidar cuando nos dijeron que nos iban a dar un subsidio, que nos hicieron hacer toda una vuelta, y finalmente estuvimos varios salimos en la foto con un cheque grande para la publicidad de Schiaretti, que me entregaban un cheque que nunca nos dieron, bueno, no quiero que ocurra más eso, que se haga efectivo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, aunque hicimos catarsis, pero bueno, la próxima prometimos traer proyectos positivos. Gracias, es parte también, gracias, la catarsis, Renata, también es necesaria. Cristian. Gracias. No, no.